Viernes 23 de diciembre, día previo a la Nochebuena, ya estamos sobre la Navidad. Este es el último editorial del año, porque a partir del lunes me tomo unos días, como trato de hacer todos los años, la última semana del año y la primera del que viene, y después volvemos. Acá vamos a estar, obviamente, a partir de la primera semana de enero, haciendo lo mismo de todos los días. Pero bueno, última editorial del año, les decía. Y este ha sido, como ustedes saben, un año muy difícil para todos, Y la verdad, tengo una duda. Tengo una duda enorme sobre cuál es el tono que tiene que tener este editorial. Porque estoy embargado por emociones contradictorias. Por un lado, no me puedo olvidar de todo lo que pasó, de todo lo que está pasando, del dolor, de la congoja social, de todos los que perdieron su trabajo este año, de la gente que no ha logrado recuperar el trabajo, sino que por el contrario, esto se va cronificando, es decir, se va haciendo permanente. De todos los que han tenido problemas laborales, suspensiones, de todos los que han tenido pago en cuotas de sus salarios, de todos los que han dejado de percibir salarios, de empresas que estaban bien y de golpe están muy mal, de comercios que se abrieron con mucha ilusión y que este año fracasaron por culpa de las políticas económicas. No me puedo olvidar tampoco de aquellos que realmente hicieron un trabajo bárbaro en los últimos años en materia de recuperación de derechos y que han sido tan demonizados, estigmatizados durante este 2016. Me preocupa mucho el retorno del darwinismo, que es una de las formas del neoliberalismo, pero el neoliberalismo en la vida cotidiana, ¿no? Muy presente y que es transversal, atraviesa a la gente, no importa cuál sea su ideología. Todos nos volvemos más mezquinos con el neoliberalismo, todos nos volvemos más egoístas y codiciosos, porque las condiciones generales determinan a veces las actitudes individuales. Ojalá que eso se revierta. Desde este micrófono hacemos lo imposible para que eso suceda. Hicimos también lo imposible antes en Nacional para que este retorno a las políticas neoliberales no se produjera. Hicimos lo imposible para defender el complejo científico técnico argentino que se desarrolló tanto en estos últimos años, que ahora está en una crisis monumental producto de también los recortes que impulsa el gobierno. Hicimos lo imposible también para que los civiles de la última dictadura fueran condenados y juzgados, y sin embargo hoy se pavonean entre nosotros como si no hubieran tenido nada que ver con la peor tragedia de la historia argentina. Bueno, cada uno sabe, hemos hecho todo lo que podemos desde el pequeño lugar que tenemos y desde las herramientas profesionales con las que contamos. Pero les decía que tengo una controversia interna fuerte, porque por otro lado hay un impulso vital que hace que lleguen las Navidades y yo quiera celebrar. En principio porque yo sé que hay un par de funcionarios que se levantan todos los días pensando en cómo nos demuelen, ¿no? En cómo logran que nos arrodillemos, en cómo logran que dejemos de pensar lo que pensamos, que nos convertamos en la sombra de lo que fuimos, ¿no? Digo, todos los días hay dos o tres turros mal habidos que lo que pretenden es la humillación, ¿no? La humillación de todos los que pensamos distinto, y en particular algunos que estamos más expuestos por trabajo. Entonces, yo no le quiero dar el brazo a torcer, yo no quiero mostrarme ni sentirme deprimido, agobiado. Yo quiero celebrar. Pero claro, ¿cuáles son los motivos de celebración? Siempre hay un motivo para celebrar. Parece una publicidad, ¿no? Pero es así, siempre hay un motivo. Por pequeñito que sea, siempre hay un motivo para celebrar. O porque te reencontraste con un viejo amigo en el que estaba peleado, o porque inesperadamente alguien del quien no creía que te tenía en cuenta te toma en cuenta, o porque ese día tu hijo, tu hija, tu nieta, tu sobrino, no sé qué, te hizo una carta, te hizo un dibujo. Siempre hay algún motivo para celebrar, aún en las peores circunstancias, y hay que aferrarse a ese pequeño motivo para celebrar, porque el cuerpo necesita celebrar. El cuerpo piensa también. Y necesita esas celebraciones para mantener al sistema en pie, mantener el sistema inmunológico en pie, el sistema emocional en pie. Entonces, por eso es tan importante celebrar a pesar de la contrariedad, a pesar del dolor. Cuando uno dice palabras como esperanza, como fe, esas palabras tienen una dimensión que tiene más que ver con lo emocional y, si quiere, con lo espiritual. Y yo creo que hay que tener fortaleza de espíritu siempre, y sobre todo cuando te lo quieren bajar. Así que aquellos que están dudando, que dicen, pero la verdad que me fue para el tuje todo el año, no tengo ganas. Bueno, sacá las ganas donde no las tengas, buscala en algún lugar, en algún rinconcito, juntate con el vecino, tratá de que nadie la pase solo. Tratá también de escuchar en la mesa de la familia. Este año seguramente va a haber balance, ¿no? Pero cuando aquel que votó distinto o exprese en algún momento de la noche su remordimiento por lo ocurrido, etcétera, no le caigan encima, no le caigan a la yugular. Todos tenemos derecho a equivocarnos, pero también es cierto que todos los días nos tenemos que levantar con la obligación de acertar. Esto hay que decírselo, pero tranquilos, tranquilos, después hay que comer, hay que celebrar, hay que levantar la copa, y lo que fundamentalmente vamos a celebrar es la vida, es la vida. A pesar de todo lo que pasó, de lo que sigue pasando, de lo feo, de lo malo, de lo terrible, de lo injusto, estamos vivos. Y estamos vivos de una forma que es quizá la mejor forma de vivir la vida. Estamos vivos con convicción. Estamos vivos con coherencia. Estamos vivos llenos de amor. Nos angustiamos, la pasamos jodido, pero tenemos los recursos y las herramientas, nosotros mismos, para recuperarnos y para definitivamente volver.